You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco, feliz año. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, Ciudad Estudio, Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor, sí, señor. Bueno, parece que nunca iba a llegar. ¿Soy yo o suena un ruido de la leche? Suena un ruido de la leche. No. Esperemos que no lo oiga la audiencia, porque se oye bastante mal. Bueno. Horrible, horrible. Oye, macho, es que somos muy lilas, ¿eh? Hay que ser más duro. Paco, venga, aquí, a trabajar aquí con, además, con técnico nuevo. Muy bien, venga, a ver. Vamos a ver qué tal se le da. A ver si se espabila el técnico nuevo. Carlos Metal, bienvenido. Ya tenemos aquí de echarle la culpa. Bueno, vamos a empezar como casi siempre, o como siempre, con un clásico, Saxon y el Power and the Glory, el single del LP con el mismo título que con el que intentaron pues abrir mercado en Estados Unidos. La jugada le salió, bueno, parece que pintaba bien, pero no terminaron de cuajar ese golpe. Vamos a poner este tema, el Power and the Glory, de un pirata oficial, un bootleg oficial, que llaman ellos, que venía de regalo en el Thunder and Lightning, no, Thunder, ¿cómo? Ya no me acuerdo cómo se llama, el último LP. Como no está al alcance de todos, que solo aparece en esta caja, pues bueno, es una cosa un poco más original. Power and the Glory, Saxon. El Barcelona. Barcelona. Bueno, pues nuestro recién incorporado técnico, Carlos Metal, está en periodo de prueba y puede que no lo supere, porque no era The Power and the Glory, sino el single Battering Ram del mismo LP del año 2015, que era su vigésimo y pico disco. Está grabado en directo en Barcelona y Londres. Y la canción que hemos puesto corresponde a las grabaciones de Barcelona. Bueno, pues, todo curioso. O sea, que se le ha puesto por los huevos al Carlos Metal. Macho, poner pues, esa... Empieza mal. Nos va a durar nada. Bueno, ¿lo he visto? Claro. Hala, Paco. Bueno, seguimos. Vamos con el sexto disco de esta veterana banda de Pensilvania, Pile Divine, llamado Consequence of Time. Un LP que toma muchas de las mejores partes del doom metal, con gran cantidad de ritmos y armonías del hard rock de los 70. ¿Esto te gusta, Felipe? Sí, señor. Estos tíos han logrado refinar un sonido definitivo en 8 canciones muy potentes que golpean con la arrogancia de finales de los 70, como hemos dicho, y la fuerza del heavy metal atemporal. Vamos a escuchar Satan in Starlight de Pile Divine. Lost and forgotten, haunting shadows move. Bueno. Bien, ¿no? Estos tíos... A mí me encanta. Bien. El sonido es un poquito Sabbath, que nos gusta mucho los dos. Un poquito de un setentero... Sí. Y setentero total, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a ver qué ponemos ahora. A Poison. Venga, Hollywood, en el 2002. En el 2002, pues bueno, con la ola del grunge, Poison tuvieron que emigrar como tantas y tantísimas bandas. Al olor de... o al rebufo de la reunión de Kiss, muchas bandas como Poison se juntaron de nuevo. Y te recuerdo, Poison se juntaron, Judas Priest más adelante, Iron Maiden, vieron que esta reunión de Kiss fue un éxito tremendo. Con los miembros originales. Y no solo funcionó, sino que hicieron crear de nuevo una Kissmanía alrededor del mundo. Y ellos funcionaron de la misma, bueno, en menor medida, pero Poison también tuvieron una reunión con la formación clásica, sí, muy interesante. Sí, CC DeVille, ¿no? Es el que vuelve. CC DeVille, que es el miembro díscolo, el miembro un poquito toca pelotas y un poquito... Miembro y toca pelotas en la, y pelotas en la misma frase. Miembro y pelotas en la misma frase. Muy bien, Felipe. Vale, ¿qué estaré pensando? No, hombre. Sí, DeVille es un buen músico, pero es un tío que está siempre bajo la sombra de las drogas, de las sustancias psicotrópicas. Y bueno, si eso lo unimos a un carácter un poco... En fin, pues bueno, al final... Todo cuadra como un puzzle sideral. Se reunieron, se separaron y se volvieron y a se reunir. Volvieron a juntar. ¿Eh? Sacaron un LP en directo con 5 canciones en estudio, que funcionó bien. Lo dejaron y se juntaron de nuevo. Y aquí sí, ya en el 2002, pudieron conseguir grabar el Hollywood, que es un buen disco. Coge el espíritu que tenía siempre Poison, pero desde luego no llega a la altura de los clásicos. Padece de una mala producción, pero claro... tú tienes una compañía de discos, el que se está volcando con el grunge, con esos movimientos de nu metal, pues, sí, movimientos alternativos, y dice, venga, tíos, vosotros sois unos viejos dinosaurios. ¿Dónde van los abuelos? Un disco para esto, si fuera. Y no, ni lo promocionaron, ni apoyaron los estudios para que pudiesen estar en unos estudios mejor. Bueno, aún así el disco, aunque bastante desconocido, creo que es bastante, bastante bueno. Ya digo, no a la altura, pero un buen disco. Vamos a poner el tema Hollywood de Poison. Yeah. Hollywood. Bueno, buen tema marchoso. Yo creo que esa línea de festivo cañera que tanto le gustaba a los Poison, clásico de los años 80. Del 91-94 estuvo Richie Cochen con el Native Tongue, que no funcionó muy bien. Bluesar estuvo en el año 94, del 94 al 2000, pero no, ninguno de ellos terminó de funcionar. Luego pondremos un tema de Richie Cochen con Smith. Con Smith, el de Maiden. Pero un técnico muy técnico que yo creo que no terminó de cuajar con Poison porque eran otra historia. Sí, Poison no era tan técnico. Es que Richie Cochen es un virtuoso, pero no al estilo de Masturba Mástiles que comentamos aquí, sino un virtuoso con mucha técnica, trucos, tocando la guitarra. Nosotros somos más de Jiji, más festivo. Bueno, continuamos. Hola. Evil Seeds, una banda de Bilbao. Fundada en 2008, que hacen un muy buen heavy metal con toques de speed y power. Han publicado un nuevo trabajo que lleva por título Theory of Fear. Son 9 descargas sonoras donde despliegan toda su artillería. Comandados por Roma a la voz, llegan con intensos estribillos, afiladas guitarras y con una apisonadora como sección rítmica que te volará la puta cabeza. Vamos a pinchar Inside the Viper Nest, tercer corte de uno de los mejores álbumes del año pasado. Oye, este año van a venir a cascoporro. Tienen que estar esperando para soltar la trampilla. Bueno, madre mía. Dios te oiga, no, así sí, sea. Sí, así ya, sea. Te digo, vamos. Evil Seeds. We'll be right back. Oye, muy bien, sonido internacional, suenan como un tiro, ¿eh? Suenan como un tiro, sí. Sí, muy, muy buen sonido. Un discazo. Sí. Antes había mucha diferencia entre los grupos españoles y los internacionales. Estamos acortando. Oyes bandas como esta y no tienen nada que envidiar a lo que viene de fuera, ¿eh? Pero nada, en absoluto. Venga, Astral Doors. También con claro sonido añejo y que nos recuerda a los 70. No en vano, los suecos Astral Doors, que se formaron pues con la mente puesta en grupos como Rainbow, Dio o Sabbath, y todos ellos con el denominador común de Ronnie James Dio. Patrick Johansson tiene una voz muy parecida, también está en Wizard and Hage, y tienen un Hammond, un órgano Hammond que les dulcifica un poquitín. ¿Cómo te gusta a ti el órgano Hammond, bueno, el Minimón, el Melotron y todo eso? Eso te pone palmute. Me pone palmute total. El Hammond sí me gusta, ¿eh? En algunos momentos me tengo que reconocer que suena demasiado viejuno, pero sí, el Hammond tiene un sonido especial. Sí, vale, bien. Y yo, como enamorado de Purple, pues el Hammond para mí es... Hammond. En fin, Hammond y la Fender Stratocaster. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahora pone del LP del 2007, el New Revelation. Y vamos a poner el single que abre el LP, que también se llama New Revelation. Con vosotros, Astral Doors. The rider came from far away to tell the story to the king. He was a saint in yonder. Find the soul crusader, take him to the cliff, let him see the vultures. The front of the universe rages a sin and we're all giving in. Let the weapons of evil rust. The death machine won't wait until tomorrow. Don't fear the new revelation. No more rain or blood. You must stand united side by side. It's a new revelation. Save our troops tonight. One in the haters of all. Tonight, one ahí estaban Astral 2. Repiten estructuras de anteriores discos, con lo cual, si te gustan los discos anteriores, pues fantástico, lo vas a disfrutar, pero si no te gusta el primero, tampoco te van a gustar los demás. El último, el Worship or Die del año 2019. A mí me gustan, pero tengo que reconocer que en algún momento, pues sí que te hacen bola. No bola, pero sí que echar de menos que cambien un poquito. En fin. Muy bien, vamos a cambiar un poquito. Con qué Vader. Miedo me das, Ray. Vader, que ha construido una carrera de brutalidad a través de casi 40 años y ahora nos traen su último LP, Solitude in Madness. Soy tu padre. Los hijos más salvajes de Polonia nos acribillan con su brutal death y thrash metal. Joder, si tú empiezas a decir ya brutal, no, ¿cómo tiene que ser el bruterío? Bien, se lleva. Tenemos al señor Piotr Zinkarek o Zinzarek. Que ha llevado a la banda de vuelta a sus raíces tradicionales y ha despachado uno de los mejores LPs del año pasado. Vamos a pinchar Shock and Wave de Vader, maestros de la ráfaga corta y aguda y de la intensidad mortal. Vamos, por lo que... Es que no lo he pillado, a ver, ¿cómo? Los Vader, maestros de la ráfaga corta y aguda y de la intensidad mortal. ¿Ráfaga corta? Bueno, ráfaga corta. Venga. Bueno, bruterío. No sea pusilánime. No seas lila. Felipe, coño, con lo que molan estos tíos. Hola. Vader. Bueno, yo soy tu padre. Sí, señor, se lo pusieron por Darth Vader. Hombre. Venga, oye, obituario, sección obituario que tenemos para dar y prestar. Creo que vamos a hacer un nuevo programa, ¿no? Sí, esto al final es, sí, esto... Esto es obituario rock. Esto está porque muerto. Porque es que, macho... Esto está muerto. Joder, qué racha. Bueno, qué pena. Hacemos un poco de broma, pero es una pena, ¿eh? La verdad es que te da pena con gente que ya con 65 o 70 años, como Ken Hensley, con 70 años, dices, bueno, va. Pero es que el que viene ahora, de Children of Bodom, Alex Lifehop, pues es un chaval de 41 años. Un chavalillo, ¿eh? Un muy buen guitarrista y un tío que tenía, como yo, en mente lo primero, melodía. Pero... Él decía que no había que dejar que la melodía no arrastrase consigo también mucha garra y mucha potencia. Muy bien. Yo creo que los temas de Children of Bodom pues son así. Mucha melodía, unos solos brutales, el tío es un guitarrista de armas tomar, y siempre con mucha garra, mucha caña. Una mezcla de death melódico, power, incluso en algunos momentos black metal o metal sinfónico. Muy bien. ¿Sabes de dónde viene el nombre? El lago Bodom. Que mataron en el 60 a 4 chavales y todavía no han sabido. Bueno, pues qué pasó. Vale, vamos a poner el tema Lake Bodom. Todo cuadra. Es del Something Wild del año 97. Un abrazo, una cariñosa despedida desde aquí a Lexi Lajo, que murió el 4 de enero del año de este año, a los 41 años. Bueno, como diría mi compañero y a veces amigo Paco, riff cortantes, solos exquisitos y técnicos, teclados de ensueño, son Children of Bodom. Teclados de ensueño, no lo he dicho en la puta vida, lo de teclados de ensueño. Así que no me atribuyas a mí cosas que no. Bueno, una grabación con poquitos medios, lo sacaron este directo muy, muy pronto y a lo mejor le falta un poquito todavía de rodaje. A ver, suena. A mí me gusta. A mí me parece que están bastante bien. Comentábamos fuera de micro que habían echado de su propia banda a Alexi, Y lo que había hecho, bueno, antes de que, que ya llevaba algún tiempo bastante fastidiado, pues había montado Voodoo After Midnight y había grabado tres canciones que imagino que editarán rápidamente con cosas. Cuéntame, ¿sabes? Búscame Ángelus Apátrida, que van. Bueno. Vuelven los Thrasher más cañeros de los contornos, vuelven Ángelus Apátrida. Será el séptimo y homónimo álbum de estudio del que nos han presentado ya dos singles y vamos a escuchar Bled the Crown, una bofetada muy trash con infernales riffs, una base rítmica de vértigo y teclados exquisitos y la consabida dosis de odio y furia. Desde Albacete, muchísimo bien, Ángelus Apátrida. Venga, pon Ángelus Apátrida. Muchísimo bien. Muchísimo bien, que dicen allí en Albacete. En el pueblo de mis padres, por la zona Molina, también lo dicen. Muchísimo. Pues entonces, muchísimo bien. Muchísimo. Los bonicos del to. Joder. Oh! Bueno, fantásticos Ángeles de la Patria. La verdad es que es el grupo posiblemente, no te voy a decir que más en forma, pero sí el que más está funcionando fuera de España, ¿eh? Han hecho un walking, creo, y hacen giras habituales por Europa, ¿eh? Cojonudos. Funcionan bastante bien. ¿Quién lo diría? Desde Albacete. Ahí lo tienes. Con amor. Bueno, vamos a poner a Topo. La compañía discográfica nos envió el single de adelanto, Maldito Dinero, que es una fábula en donde el zorro, el lobo y la serpiente son los jefes, son los que manejan el cotarro. El cotarro, la máquina de hacer dinero, en fin. Y los corderos somos nosotros, el resto, la canalla. Los borregos. Los borregos, sí, tal cual, los corderos, en fin. La borregada. Termina la fábula diciendo que si el cordero alcanza el poder, va a ser de nuevo un zorro, un lobo. Se convertirá. Se va a convertir en un banquero, en fin, la historia de siempre. Aquí retoman su regusto por el blues, la música negra del Mississippi. Ya han hecho algún otro tema así con este regusto blues. Me costó un poquito que me entrase este tema, pero ahora reconozco que es otra pedazo de canción. Unos monstruos, tanto musicalmente como instrumentalmente, tío. ¿Verdad? Es que los tíos no hay por dónde agarrarlos, ¿eh? Joder. No voy a decir, un fallo, no, macho. Se hacen un disco de versiones de los Beatles para las cintas de cassette que había antiguamente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que no eran originales. De las que llamábamos de petaca, o no sé cómo le llamaban, ¿no? Y ahora lo han reeditado como canciones suyas de versiones de los Beatles, y lo oyes y dices, me cago en la madre que los parió. Lo clavan. Joder. Yo hablando una vez con José Luis Jiménez, le he preguntado, digo, pero tío, si es que tenéis una técnica, y te dice, chaval, es que somos músicos profesionales. Estás hablando con gente en condiciones. Claro. Y es que y luego yo he pensado, digo, claro, se me olvida. Se me olvida que tú, para ser músico, lo mínimo que tienes que saber es tocar bien y cantar bien, que es lo que hacen ellos. Pero no estamos acostumbrados a eso, lamentablemente. Y últimamente cada vez menos, joder. Con el autotune y el miamol y el culo goldo y esto. Sí, sí, recuerdos para Alejandra, mi hija. En fin. Que le gusta el Wurbuni y esa gente. Joder, calla, macho. Y yo le digo, hombre, otra vez la misma canción. Dice que no, papá, que es otra. Digo, que no. Autotune, ritmo reggaetón, lo mismo. Y el tacataca, ese que se oye cuando pasa un coche. Con el ese solo soy el mismo ritmo, siempre. Sí, que sí. Gilipollas, digo. En fin. Bueno, Maldito Dinero y Topo, del último, bueno, del que el On For Coming, el nuevo LP. Sí, señor. Estamos deseando. Oh, sí. Looking forward. Dinero. Corderos miran a la luna. Bueno, ahí están, los creadores del rock urbano. No le dé más vueltas. Rock de la vieja escuela que sí. No pasa de moda. Sí, sí, sí, sí, sí. Unos auténticos genios. A mí, Topo son de los pocos grupos que consiguen ponerme los pelos de punta, literalmente. Los bellos, como dirían las folclóricas. Bueno, pues vamos a continuar con James McBrain, que formó en el 2014 Hellraiser, inspirado en bandas old school como Venom, Creator, Sabbath, Metallica. Bueno, Metallica de cuando... De la new old school. De Metallica cuando era Metallica. No iban de... A todo esto, se ha muerto Zazula, que fue... La mujer de John Zazula. La mujer, sí, sí, sí. Que fue el creador, bueno, el que les impulsó. Ella, sí, sí, sí. Sí. Pues nada, estos tíos han sacado este Affair of the Poison, que ofrece una mezcla thrash, black, speed, punk. Que te volará la puta cabeza. Estoy poniendo palmute ya, solo de oírlo. Ponemos el tema que da el título al álbum, con un comienzo de riff lento y pesado, muy thrasher, que hará que te partas el cuello con los 30 primeros segundos del álbum. Venga, hala, vamos. No me mires así. We'll be right back. digo, Paco, que estos chicos están enfadados. Qué bueno, no me extraña que estén enfadados, ¿eh? Y yo. Joder, madre de Dios. Bueno, venga, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, a estas horas, de 5:30 a 6:30, en remisiones a las 12:30, 7:30, y si no, por la página web radioarbato.net. Entráis en el menú, archivo sonoro, y ahí está las temporadas que hemos ido haciendo sucesivamente. Entráis en la temporada que queréis y escucháis el programa que también os guste. ¿Y dónde más, Paco? Pues estamos en todos los sitios, macho. Sí, estamos en iVoox, podéis seguir en Spotify, en el YouTube, en el Spreaker, hoy tenemos tiempo, lo digo todo, en el sí. Apple Podcast, en el Google Podcast y a través de la página de Facebook podéis entrar, Stock Rock, sale ahí la calavera con las alitas y darle a me gusta y sobre todo también en asaltomatarradiorock.com el domingo a las 9. Bueno. Importante. Muy bien, pues así que le damos aquí la manita a Oscar de la Alambique Musical. Búscanos que va a poner en radioarrebato.net. ¡Hala!